Hola Guillermo, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. La verdad que en una era de mucha vacunación, porque ya ahora ya también tengo entendido que se empezó a llamar a para la tercera vacunación también del COVID a los niños también, más los bebés que están siendo vacunados. Así que estamos como en una era de mucha vacunación. Sí. Es. La vacuna sabemos que es una de las revoluciones del siglo XX, que fue la que pudo evitar un montón de muertes de enfermedades de insectos contagiosas. Sí. Esto ya está harto demostrado. Después nos tocó atravesar esta pandemia, y para lo cual pudieron salir vacunas mucho más rápido que otras que ya son de probada eficacia. Y se va alcanzando de a poco a todas las edades. Primero empezó en los adultos, como ustedes saben, después bajó a los niños de 11 hasta 3 años y después se dio el alcance a los niños de 6 meses hasta 3 años. O sea, ya prácticamente la población ha alcanzado una alta tasa de cobertura. Pero bueno, lo que nos compete ahora es concientizar a las mamás y a los papás, por supuesto, del alcance de esta campaña de vacunación nacional contra estas enfermedades que vos bien enumeraste, que es sarampión, papera y rubiola por un lado y poliomielitis por otro lado. Guillermo, ¿a quién están destinadas estas vacunas y esta campaña ahora en este momento? Bueno, estas vacunas están destinadas a niños que tienen 13 meses a 4 años inclusive. Esto se debe, como seguramente ustedes han leído y han estado informándose, es que cada tanto ocurre bolsones de niños que no tienen sus vacunas por diferentes motivos. Y uno de los principales motivos, ahora que hablábamos recién, es la pandemia que nos tocó atravesar. Que el asunto era no se muevan de su casa, todo lo que sabemos, pero esto ha traído como consecuencia la no vacunación adecuada de los niños. Normalmente, con todos los niños vacunados, existe lo que se llama falla primaria de vacuna. ¿Y esto a qué se debe? A que por alguna razón los niños que están debidamente vacunados pueden no estar cubiertos con esa vacuna. Sobre todo ocurre en vacunas que tienen una única dosis. Como una única dosis para esta edad, por supuesto, después hay refuerzos. Pero un niño de un año que está debidamente vacunado, como recién les decía, y puede ocurrir sin que sepamos cada uno de nosotros esto que se llama falla primaria de vacuna, resulta que no está bien cubierto de vacuna. Claro. Entonces, si yo tengo un grupo que no se vacunó, un grupo que está debidamente vacunado, pero ocurre lo que se llama la falla de primaria de vacuna, puede estallar puede ser un brote, una epidemia, una pandemia, de acuerdo a la cantidad de casos a nivel regional, nacional o mundial, pero vamos a lo regional, puede haber un brote de determinada patología que pueden ser graves. Los padres, porque esta vacuna ahora, en esta camada, digamos, se sí. venía aplicando, ¿en qué edades se venía aplicando? Esta vacuna se aplica a los 13 meses, a los 12 meses, sí. que es sarampión, papera y rubiola. La poliomielitis venía igual con vacunación a los 2 meses, a los 4 meses, sí. a los 6 ya hace un refuerzo, al ingreso escolar, no a los 15, a los 15 ya no se hace más, se hace al ingreso escolar. Y sarampión, papera y rubiola, que se hace al año, se hace un refuerzo al ingreso escolar de 5 a 6 años. Por eso que hay una franja que está del año a los 5 años que sería la más desprotegida por esto que recién decíamos de la falta de vacunación o de los atrasos en los calendarios de vacunación culpa de esta pandemia que nos toca atravesar. ¿Cómo es el contagio, doctor, de este tipo? ¿Cuáles son las las... La principal fuente de contagio. Claro, bueno, tanto del sarampión como... ¿Y cuáles son las cosas que tenemos que estar atentos en el niño un para... Síntoma, ante claro. un síntoma, uh-huh. síntoma, gracias. Bueno, la forma de contagio siempre es, por lo general, el reservorio de muchas de estas enfermedades es el ser humano. Y se transmite a través de las gotas de flujo, que se llaman, que son lo que se aerosoliza cuando uno habla, ¿viste? Cuando uno habla, que a veces tiene gotitas de saliva. Bueno, todo eso va al ambiente y está flotando en el ambiente y puede adquirirse un contagio. O por un contacto en algún lugar, también en una mesa, o en un pupitre, o en un escritorio. Esas formas son las de contagio. Los síntomas que pueden aparecer, por ejemplo, en el sarampión son es la fiebre, es las manchas en la piel, la conjuntiva, pero lo que más nos llama la atención siempre, que a los padres sobre todo que acuden a la consulta, es la fiebre, que a veces se hace prolongada y se van sumando diferentes síntomas. Entonces, claro. cuando la fiebre se prolonga más de 48, 72 horas y se aparece brote, deben acudir al centro de consulta para evacuar el diagnóstico. Uh-huh. Esta vacunación se puede ir a cualquier centro asistencial, al hospital, ir y pedir la vacuna y se la ponen, o hay ahora, por ejemplo, faltantes o de este tipo de vacunación, o hay alguna una temporada más o menos para esa vacunación. No es faltante. La campaña dura aproximadamente 45-50 días, es gratuita y obligatoria. Y está en todos los centros de salud públicos. Uno acude a cualquier centro de salud en los horarios preestablecidos y se va a vacunar sin ningún inconveniente, porque no hay ningún faltante, no hay ningún faltante. Y puede ser también en cualquier momento, quiero decir, no necesariamente en esta campaña que va a durar hasta noviembre, sino en cualquier momento cualquier padre, madre puede acercarse a los centros. Sí, o sea, fuera de la campaña, sí. Cuando uno establece una campaña de determinada duración, después ya caemos al calendario de vacunación. ¿Se entiende? Sí. Es decir, si yo por alguna razón no me vacuno en la campaña, después se ajusta al calendario de vacunación el resto de las vacunas. No, claro. No es que en cualquier época del año uno va y dice, pero yo no fui a la campaña hace 3 meses atrás, tenía que colocármela. Ya no, ya estás fuera de la campaña, volvemos al calendario habitual. Cuando cumpla determinada edad se puede poner. O sea, no es que sí o sí se va a colocar fuera de la temporada de que dure cada campaña. Tal cual. Después se verá si la campaña, esta o cualquier otra, no da el resultado, uno puede prolongar los tiempos de la campaña, lo que no es algo ineterno, no es que te digo, venite en julio del año que viene que te hago igual la campaña. Bien. Por eso hay que tratar de estar atento y cumplir en tiempo y forma cada campaña. Doctor, y si tiene que ponerse también la vacuna, por ejemplo, contra COVID, ¿no? Sí. Y uno quiere ir y dice, bueno, a ver, mato ya varios pájaros de un tiro. ¿Es conveniente poner las dos juntas? No hay ninguna contraindicación para ponerse las vacunas al mismo momento. Se pueden vacunar sin ningún inconveniente todas juntas. Bien, perfecto. Campaña y COVID, si justo, me corresponde el refuerzo. Guillermo, ¿cuáles son las consultas por ahí más habituales, más frecuentes, o las dudas que presentan los padres, las familias que se acercan con respecto a estos niños? La pregunta sería orientada a la campaña. Sí, también con respecto a la vacunación en general también, ¿no? No, en cuanto a la vacunación en general, que ya como sabemos está harto probada, preguntan si le corresponde nada más al niño. Y después las de COVID, bueno, si es recomendable, donde sabemos que en muchos lugares del mundo se ha ido implementando y no ha generado ningún efecto secundario no deseado, más que las habituales que presenta cualquier vacunación. Entonces uno le da la indicación del caso a cada niño sin ningún inconveniente. Claro, perfecto. Doctor, y bueno, sí. ¿Y qué más? Por ejemplo, ¿por qué puede llegar a haber padres que todavía ¿Cómo? ¿Por qué cuesta creer en el tema de la vacunación todavía, no? Sobre todo, hay gente que tiene esta contrariedad de decir, bueno, sí, los vacuna a los 2 meses, a los 4, ¿viste? Cuando van en sí, por ahí pero más chicos. Llega, por ejemplo, llegó la del COVID y dijeron, no, yo al nene no lo voy a vacunar. Qué contradicción también con eso, ¿no? Sí, y muchas veces sí. Hay personas que buscan un fundamento. Hay que escucharlos, hay que charlar y hay que educar a cada uno y sacarle todas las dudas que pueda tener esta familia o esta persona en particular y explicarle que lo importante que es aplicar las vacunas en tiempo y forma, sea esta del COVID o sea cualquiera de las vacunas que estén por fuera de calendario, porque esta campaña está fuera de calendario, entonces hay que explicar por qué es importante de acceder a la vacunación. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación, como bueno, siempre, por esta buena predisposición y bueno, los micrófonos de la radio para el servicio de lo que necesite. Bueno. Muchas gracias y ustedes, yo quedo a disposición de ustedes para cualquier inquietud que tengan de esto o de cualquier otra entidad. Un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias, hasta luego, buenas tardes.